CCPV Radio presenta En tu presencia, un encuentro con Dios. Prepárate a escuchar la poderosa palabra de Dios en este momento. El Señor va a hablar a tu vida de una manera impresionante. Y ya con ustedes, el exponente de hoy. Aleluya, mi Rey, gracias Padre Santo. Gracias por tus alabanzas, mi Rey, con la cual tú nos motivas, Padre Santo, a buscar de tu presencia, mi Rey. Gracias Padre Santo, porque esta noche, mi Rey, a ti te has placido que estemos aquí en tu casa, Señor, buscando tu presencia. Gracias Padre amado. Gloria al que vive. Mis hermanos, vamos a estar leyendo la palabra del Rey. Unos breves minutos. En el libro de Éxodos, el Éxodo 20. Éxodo 20, del 18 al 20. Gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. A Él sea toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, porque Él es grande, poderoso, majestuoso y misericordioso, que nos dio la victoria a cada uno de nosotros. Con un amén nos comunicamos. Amén. La palabra del Rey se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de mi Rey. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y no para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Padre, gracias por tu palabra, gracias por esta oportunidad. Sé mi Rey que tu palabra es poderosa, mi Señor, y que tú traes, Señor, revelación. Mi Rey, te pido que me uses, Señor, como un vaso, mi Rey. Así con tu propósito, como tú quieres que tu palabra llegue a los corazones de cada uno de nosotros, mi Rey. Señor, trabaja mi corazón primero, Señor, y luego lo de mis hermanos, Padre amado. Que tu palabra, Señor, pueda ser el eco, Señor, que necesita el mando rosario, Señor, en su interior. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, esta palabra que acabamos de leer, que está en el libro de Éxodos, muchos la hemos leído, la hemos entendido, la hemos visto hasta en las películas. Y es luego de que el Señor hace grandes maravillas con el pueblo de Israel y cruzan el Mar Rojo y todo esto, ¿verdad? Ya todos tenemos ese conocimiento. Y luego de esto, el Señor le da las leyes y los mandamientos a Moisés. Pero antes de esta parte de que el Señor le diera las leyes y los mandamientos a Moisés, le dice a Moisés: dile al pueblo que se santifique en 3 días, porque al tercer día voy a bajar delante del pueblo. Dile que así dice Jehová, que si prestaran oído a mis palabras y guardaran mis mandamientos, serán un especial tesoro delante de mí. Serán un pueblo santo y puro. El problema consiste es que estas personas vieron a un Dios poderoso, capaz de matar hombres, porque acaba de matar un ejército que venía persiguiéndolo. Estas personas estaban acomodadas en el pueblo que vivían, acomodadas a un sistema de pensamiento, a un sistema en que ellos estaban subyugados a que la persona de mayor rango que ellos sean quien le mande a hacer las cosas. Como muchas veces nos ha pasado a nosotros, que esperamos que alguien tenga que mandarnos para hacer las cosas sin saber que ya nosotros tenemos la puerta abierta para entrar a la presencia del Rey. Estas personas tenían un carácter dentro de ellos, y era que ellos eran esclavos todavía en sus mentes. Ellos no tenían el convencimiento de que ya eran unas personas libres para que poder, sin que nadie tenga que ponerle delante de ellos el no entrar a la presencia de Dios. El problema es que para entrar a la presencia de Dios, mis hermanos, hay que morir. Ninguna carne puede entrar a la presencia de Dios. Ningún pensamiento del mundo puede entrar a la presencia del Rey. El problema consiste en que para entrar a la presencia del Rey hay que morir al propio yo. Cuando Moisés estaba en el monte Horeb, pastoreando las ovejas de su suegro. Y vio esa salsa que ardía ahí. Vio algo sobrenatural, porque no era natural que una salsa se prendiera y no se consumiera. Y arriesgando su vida, sale y sube al monte. Y cuando sube al monte, deja todas las comodidades atrás. El problema es que nosotros queremos entrar a la presencia de Dios, pero no queremos dejar la cama, no queremos dejar la cuchara, no queremos dejar la lengua, no queremos dejar el chimoteo, no queremos dejar todas estas cosas que nos impiden entrar a la presencia de Dios. Para entrar a la presencia de Dios hay que morir a las cosas que hacíamos antes. Hay que morir a Egipto. El Señor provoca en nosotros muchas cosas. En Moisés provocó que él tuviera que dejar el palacio donde él vivía como un príncipe, donde a Moisés hasta se le bañaba. Y el Señor provocó una circunstancia en la que Moisés tuvo que matar a un hombre y salir corriendo de Egipto. Pero en su mentalidad de Moisés ya no podía volver a Egipto. Ya tenía que echar para adelante obligatoriamente. Si nosotros no matamos el Egipto que está detrás de nosotros, nuestra mentalidad va a estar amarrada entre estos dos mundos, entre la palabra del rey y lo que nosotros éramos antes. Si nosotros tenemos la mente en lo que éramos antes, fácilmente llegaremos a pecar otra vez. Volveremos otra vez a ser con la misma condición mental que teníamos antes y volveremos a entrar otra vez al viejo hombre que teníamos antes. Por eso que hay muchos de nosotros, y no me estoy sacando, hay muchos de nosotros que tenemos, parece un espíritu de Aquaman, pastor. Le digo por qué. Porque el único que tiene la capacidad de comunicarse con el pecado y entrar al mal, donde están los pecados, es Aquaman, y volver a salir cuando él quiere. Y cuando quiere entra y cuando quiere sale. Así estamos nosotros también. Cuando quiere te mantienes puro. Y cuando quieres también vuelve otra vez al mar y empiezas a comunicarte con el pecado que dejaste atrás. Es tiempo de que matemos ese espíritu. Es tiempo de que lo enterremos en su mismo hábitat, donde nos tenían amarrado antes en el pecado. Es tiempo de que ya rompamos las cadenas y empecemos a caminar con el denuedo que Dios quiere que nosotros caminemos. Vemos este pueblo. Es el pueblo escogido por Dios. Pero no quiere la presencia de Dios. No quiere hablar con Él. Porque ellos mismos dicen, para que no muramos. Nosotros no queremos morir a nuestro propio yo. Para nosotros es más fácil venir a la iglesia todos los días de culto para que el pastor se meta a la presencia y empiece como estaba el pastor antes, cuando estaba con su batón, que parece gente loca, que es un hombre que con una espalda mala brinca, salta y patalea en el espíritu, porque se le importa lo que el hombre pueda pensar. Él sabe que delante de la presencia de Dios no hay dolor, no hay enfermedad. Cuando vemos una sierva o un siervo que se mete 3 días en ayuno, en oración, decimos, se está volviendo loco, se está volviendo loca. Porque nosotros no somos aptos, no estamos capacitados para meternos en esa dimensión, para provocar lo que es la presencia de Dios. Y como nosotros no tenemos esa visión, lo que hacemos es criticar a quien lo está haciendo. Entonces criticamos al hombre de Dios, criticamos a la mujer de Dios y decimos, no sé por qué tanto es que ora, por qué tanto es que ayuna, por qué tanto lee la palabra, por qué tanto tiene que venir a la iglesia, porque yo no tengo ese amor para con Dios. Porque yo sé que yo no puedo morir a mi propio yo no puedo morir todavía lo que yo era antes. Cuando Elías llamó a Eliseo, Eliseo lo primero que hizo fue que picoteó los bueyes para que no haya nada que lo haga volver atrás. Nada que me impida volver a los pies del maestro. Nada que me impida seguir su camino. Nada que me impida estar presente donde él está. Porque si dejo algo de lo que era el mando rosario antes, cada vez que se levante algo en mi casa, voy a correr ese mismo camino otra vez. Cada vez que el enemigo me confronte, voy a saber para dónde voy a coger. Pero si no tengo para dónde correr, si borré ese camino por el que antes caminé, cuando el enemigo se levante, voy a tener que hacerle fuerza. Voy a tener que sujetarme a los pies de Cristo y decirle al enemigo que no podrá conmigo, porque quien me gobierna a mí ahora es Jesucristo. Gloria al que vive y reina. Si estamos capacitados para morir a nuestro propio yo, si estamos capacitados para entregar las herramientas del pecado, así como lo entregó esta mujer que fue a los pies de Jesucristo, lo ungió y lloró y entregó el perfume de nardo. Esta mujer era prostituta, ¿verdad? Y entrega un perfume. Y en esta parte donde ellas vivían, solamente las mujeres casadas y las prostitutas usaban perfume. Pero ella entrega el perfume, no solamente para ungir al Señor, sino para decirle al Señor: estas son las herramientas que yo utilizaba para pecar. Y las estoy entregando en tus pies porque no quiero volver a ser la misma persona que yo era antes. Pero nosotros muchos que tenemos las herramientas de pecar debajo de la cama. Muchos de nosotros tenemos esa herramienta y no la hemos querido entregar. Es tiempo de que ya partamos con el mundo. Es tiempo que rompamos todo ligamento, toda ligadura. Es tiempo que volvamos a los pies de Jesucristo y rompamos nuestro corazón delante de Él. Es tiempo ya de que dejemos de buscar un Moisés que se meta a la presencia de Dios. Porque cada uno de nosotros tiene el mismo espíritu. Cada uno de nosotros tiene el mismo nivel de fe delante de Dios. Cada uno de nosotros tiene la misma autoridad para entrar al reino. Lo que pasa es que no cada uno de nosotros estamos buscando al Rey como Él quiere que nosotros le busquemos. No cada uno de nosotros está capacitado para entrar a esa presencia, porque tiene temor de morir. Y no es una muerte natural que estamos hablando, porque Dios no te va a matar en la carne. Es una muerte espiritual, porque cuando llega la ceguera con la que el Dios de este siglo tiene el mundo encegado, están apartados de Dios porque están ciegos de los caminos. Y como están apartados de Dios, están muertos en el espíritu, así como estaba Adán cuando Dios se separó de él. Quedó muerto en el espíritu. Ya sabemos mucho en los caminos, que caminamos, predicamos, estamos en las iglesias, pero estamos muertos por dentro, porque tenemos un pecado oculto que no queremos declarar. Tenemos un pecado oculto que nadie le podemos decir nada, pero nos gozamos delante de la presencia y lloramos. Pero lloramos porque sabemos que no podemos dar un paso más para adelante, porque la presencia de Dios se atreve a consumirnos. Gloria al que vive. El Señor dice: yo soy la puerta. Nadie viene al Padre si no es por mí. Perdón. Y esta puerta tiene un letrero delante. Solo a personas autorizadas. Por esa puerta no puede entrar todo el que quiera, sino todo aquel que está autorizado a entrar por esa puerta. Y esa autorización la da el Espíritu Santo de Dios. Y es cuando nosotros venimos a los pies de Cristo y entregamos nuestra vida para servirle, Él nos marca con su espíritu. Entonces, ¿por qué no queremos entrar ahí? Porque tenemos temor y no conocemos lo que es verdaderamente al Rey que nosotros le servimos. Porque si conociéramos verdaderamente quién es el Señor, dijéramos como David: prefiero un día en tu presencia que mil fuera de él. Prefiero estar en tu presencia, mi Rey, sin importar lo que el mundo me esté ofreciendo. Tenemos que decirlo así, porque cuando Moisés muere, el pueblo parece que no cambió nada. Moisés muere y le entregan, por así decirlo, la batuta a Josué. Y el mismo pueblo que antes rechazó al Señor ahí, le dice a Josué: nosotros estaremos contigo como estuvimos con Moisés. Solamente que tu Dios, vuelven y los renuncian. Solamente que tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. El hombre no quiere ningún pacto con Dios. El Señor los mandó a santificarse por 3 días, que no tocaran nada inmundo, que no tocaran mujeres. Pero cuando ellos vieron el estruendo de las aguas, cuando vieron que la montaña se estaba moviendo, cuando vieron el Sinaí botando humo, cuando vieron esa manifestación que ellos no habían visto, dijeron: pues esto se acabó en este momento. Si traspasamos esa nube que está ahí, todos vamos a morir. Vamos a mandar a Moisés que se arriesgue él, que se entre a la presencia, y si no muere, que nos traiga la palabra. Es muy bonito ni siquiera orar, ni ayunar, ni leer la palabra, ni orar y venir donde el pastor Vargas, donde el pastor Fermín, donde los pastores, decirle: pastor, mire, estoy pasando esto. No es malo, pero usted tiene un secreto en su casa, un lugar secreto donde tiene que hablar con el Rey, un lugar donde nadie te va a ver. Porque muchas veces estamos aquí en la congregación y abrimos los ojos a ver si nos están mirando, porque tenemos vergüenza de que nos vean haciendo las cosas que nosotros no queremos, tenemos que hacer para entrar a su presencia. Pero hay un hombre que no tuvo vergüenza de que nadie lo viera, de que nadie lo mirara. Y Zaqueo, cuando veía que Jesús venía caminando, dijo: que hay demasiada gente y no puedo verlo. Y se le importó que fuera la burla de todos los que estaban ahí. Se subió sobre un árbol y ahí pudo ver al maestro y provocó que el maestro lo viera a él. Nosotros somos los que debemos provocar de que la presencia entre a nuestros hogares. Nosotros somos los que debemos provocar que la presencia del Maestro rompa todo yugo que tenemos en el corazón. Cuando Moisés se topó con el Señor en ese monte Horeb, lo primero que el Señor hizo fue sacarle la lepra que tenía en su corazón. Y era lo que lo ponía a Moisés con el temor de volver a Egipto. Porque él sabía que él no podía volver a Egipto con la condición que él tenía. Por eso es que nosotros no podemos volver a predicar el Evangelio a las personas que antes andaban con nosotros. Porque todavía tenemos esa condición por dentro. Y hasta que el Señor nos saque esa lepra de nuestro corazón, no podremos impactar a las personas que están allá afuera. Nos pasaremos 20 años aquí en el Evangelio sin poder ganar almas para Cristo. Y el llamado de Jesucristo fue para que nosotros hiciéramos discípulos a las naciones. Esta casa no debería estar como está en este momento. Esta casa debería estar abarrotada de personas nuevas. Esta casa debería estar llena. Porque si antes Armando Rosario invitaba gente a beber, ahora tiene que invitarlo a ver la gloria de Dios que se manifiesta en Centro Cristiano Palabra de Vida. Ahora tengo que empezar a llamar personas para que sean transformadas como Armando Rosario fue transformado. Pero parece que nosotros no fuimos transformados, porque a nadie invitamos, a nadie le decimos que aquí se derrama el reino, a nadie le decimos que hay sanidad, a nadie le decimos que se puede cambiar, que hay un Dios que nos perdona, a nadie le decimos que estas cosas suceden. Porque parece que hay algo dentro de nosotros que todavía nos acusa. Es tiempo ya de que rompamos con el mundo. Es tiempo de que nos entreguemos a ser capacitados por el Rey. Es tiempo de que entremos a la presencia. Y el hombre antiguo muere en la presencia de Dios y nazca el hombre espiritual. Nazca la persona que a Dios le agrada. Porque el Señor te escogió, no fue por tu linda cara, sino por lo que tú tienes por dentro. Por lo que Él sabe que tú tienes y que Él depositó dentro de ti. Por eso fue que Él nos escogió a cada uno de nosotros. No fue porque nosotros nos merecíamos nada de lo que Él nos ha dado, sino porque Él sabe ya lo que nosotros vamos a hacer. Pero es necesario que nosotros empecemos a trabajar en esa parte. Es necesario que rompamos el paradigma que nos tiene encarcelado en un ambiente en el que no podemos sobrepasar un nivel. Es tiempo ya, porque aquí se ha hablado mucho de la presencia. Aquí el pastor ha hablado mucho de la presencia, la pastora ha hablado mucho de la presencia, los ministros han hablado mucho de la presencia. Aquí han venido personas de lejos a decirnos a nosotros que esta casa va a ser grande. Pero para que la casa sea grande y el Espíritu de Dios se manifieste más, cada uno de los obreros que está en esta casa tiene que empezar a trabajar. No solamente venir del hogar, sino traer almas desde la calle. Gloria al que vive y reina. Es tiempo de que entremos, porque Él dice: he venido para tentarle. Pero no para que tengan temor de no entrar a su presencia, sino para que el temor de Jehová esté delante de nosotros y entonces no podamos pecar. No es que el pecado no va a venir a nosotros. No es que el pecado no nos va a asediar. No es que el pecado no va a hacer estrago en nuestra vida, en nuestra familia. No es que el pecado no nos va a hacer la guerra. Es que el temor de Jehová nos va a llevar a nosotros a no pecar. El temor de Jehová nos va a llevar a nosotros a tener un nivel mayor de poder delante de las personas que nos están asediando. Es el poder de Jehová en su presencia. Ese es el poder. Eso es lo que va a hacer que cada uno de nosotros entremos a su presencia sin temor. Como así dice en Hebreo: entra sin temor al trono de la gracia. Porque ninguno de nosotros, o levante la mano el que recibió un espíritu de temor cuando llegó a los pies de Cristo, si no fue un espíritu de libertad, de dominio, de amor, de amor propio. ¿Quién recibió aquí un espíritu de cobardía? Porque donde hay libertad es en la casa de Dios. Ahí hay libertad, ¿verdad? Y como nosotros somos libres, somos capaces de decirle al pecado que no tiene ni suerte ni parte en la vida de nosotros. Y con esa misma potencia, ese mismo poder, ese mismo denuedo que el Señor nos ha dado a nosotros, tenemos la facultad de poder predicarle a otra persona para convencerlo. Pero si no nos hemos convencido nosotros mismos de que ya nuestro Señor nos remedió, nos arregló, nos perdonó, nos puso delante, nos hizo reyes y sacerdotes, nos quitó de cola y nos hizo cabeza, que ya borró todo pecado que nosotros teníamos. Eso es lo que nos impide a nosotros entrar a la gloria, entrar a su presencia. Es tiempo que le digamos al Señor que entre a nuestra casa. Es tiempo que podamos decirle a nosotros: no importa que yo muera, pero yo te quiero a ti. Yo no quiero que ningún hombre me mande. Yo quiero que seas tú mi rey, que me hables. Yo quiero que tú me abraces. Quiero sentirte así como te siente el obispo, así como te siente el cuerpo pastoral. Yo te quiero sentir también. Yo no quiero que ellos derramen la unción sobre mí, sino yo quiero entrar y bañarme en el río de tu espíritu. Yo también quiero, mi rey. Yo quiero. Porque hay un hombre que decidió morirse, y entonces ahí fue que el Señor se apareció en su frente. 38 años muriendo enfermo, y cuando decidió morirse, ahí vio el Señor. Porque decidió perecer. Hasta que no decidamos morir, no vamos a ver la gloria. Mi rey, yo te quiero ver en esta noche. Mi rey, yo te quiero ver en mi casa. Te quiero ver en el ministerio. Te quiero ver en mi familia. Te quiero ver en mi corazón. Lo que tengas que sacar de mí, sácalo. Aunque me duela, saca lo que tenga que sacar de mí. Hazme una nueva persona. Porque no quiero ser apático delante de tu presencia. No quiero ver hombres y mujeres llorar delante de tu presencia, y yo sin sentirte, mi rey. Porque el pecado que tengo en el corazón me prohíbe que entre a ti, mi rey. Mi rey, así como lo hiciste con Moisés, que limpiaste su corazón, limpia el corazón mío, mi rey. Oh, santo eres, mi rey. Tenemos que empezar a caminar en obediencia. Tenemos que dejar la comodidad. Tenemos que dejar la apatía. Tenemos que empezar a entrar al reino de los cielos mediante Jesucristo. Tenemos que empezar a predicar el evangelio de Cristo, un evangelio vivo y de poder, un evangelio que transforma, que liberta, que sana, que trae libertad a los cautivos, un evangelio que unifica los matrimonios. Pero a cada uno de nosotros nos compete estar convencido de esta palabra, de que hay un rey que nos libertó desde Egipto. Egipto viene siendo el anterior hombre de cada uno de nosotros. Egipto es el mundo para nosotros. Y el Señor nos sacó de Egipto con manos poderosas. A muchos de nosotros nos trajo sin dolor, y a muchos nos trajo con dolor. Pero nos sacó de Egipto con manos poderosas y cerró el mal detrás de nosotros para que no tengamos el camino de donde volver. Por eso es que cada uno de nosotros tenemos que borrar las pisadas que vamos caminando, para que no podamos volver por donde venimos. Mi rey, te doy gracias, Padre Santo. Mi rey, gracias por tu palabra. Y yo quisiera estar delante de ti, mi rey, así como Zaqueo, mi rey. Que sin importar lo que los hombres y mujeres iban a pensar de él, mi rey, se arriesgó a hacer el ridículo, mi rey, solo para provocarte, Padre amado, Señor. Quiero decirte que como Zaqueo, mi rey, yo quiero también subir a lo más alto, mi rey. Como Zaqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte mirar hacia ti y llamar tu atención para mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más. Dame tu paz. Dejo todo para seguirte. Entra en mi casa, entra en mi vida, toca en mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad. Quiero amarte solo a ti, porque el Señor es mi gran amor. Haz el milagro. Entra en mi casa, entra en mi vida, toca en mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad. Quiero amarte solo a ti, porque el Señor es mi gran amor.